Sí, bueno, nosotros junto a Mirko nos hemos constituido como querellantes particulares, fuimos admitidos, notificados recién el día viernes, y bueno, la verdad que no tenemos muchas novedades sobre el avance de la causa, entendemos que todavía no hay ninguna imputación, y la causa se encuentra en la unidad judicial de Carlos Paz. Estamos a la espera de novedades en los próximos días. Entendemos que estaba bajo secreto de sumario hasta los próximos días. Yo me he contactado con el instructor de la causa, pero bueno, las novedades, la verdad que no son muchas. Solamente contarles que sí hemos sido admitidos como querellantes particulares a los fines de poder aportar toda la prueba que para acompañar esta denuncia, ¿no? Sí, te consulto. Hablaste de el instructor de la causa. ¿La causa en qué fiscalía finalmente está? ¿Está en la 2 de Masucci? Sí, a ver, la causa se va a tramitar en la fiscalía número 2. Sí. Pero en este momento el sumario se encuentra todavía en unidad judicial. ¿Sí? No entendemos tanto la demora de estar ahí, pero bueno, hemos solicitado que ya pase a la fiscalía como corresponde. Pero hasta el día viernes el sumario todavía estaba en unidad judicial a estudio. ¿Eso qué significa? Y significa que se debería estar realizando una serie de diligencias como para avanzar en esto, citar por lo menos a las partes, solicitar una ampliación si correspondiere, pero bueno, hasta el momento la información es esa. Simplemente hemos tenido la admisión como querellantes particulares, que de hecho estaba proveída con fecha 25, pero bueno, recién el día viernes hemos sido notificados, luego de una visita ahí a la fiscalía. Sí. Y estamos a la espera de que esto avance, por supuesto, ¿sí? Sí. A ver, tenemos conocimiento de que hay otros, incluso menores, que han sido víctimas también de situaciones, parecidas a las denunciadas por Mirko. A la espera de que la denuncia avance como para que también, tomen fuerza estos testimonios. Uh-huh. Esto que vos planteás de otros casos que habría, hablaste de menores, ¿no? Sí. ¿Esto también hay denuncia penal? No, por el momento no. No, todavía no hay denuncia penal, pero sí... Sí, a ver, tenemos constancia de que hay más víctimas con el mismo modus operandi o con ese tipo de vínculo con el denunciado, así que, esperemos que avance la causa de Mirko y que las víctimas también se animen a denunciar. Daniela, te consulto, ¿no? ¿Saben si la persona denunciada ya ha sido notificada? Por lo que tengo entendido, no, todavía no ha sido notificada, pero esto no consta en el expediente de haber visto el sumario porque no hemos tenido acceso todavía. Uh-huh. Bien. Y digo, ¿qué lecturas haces? Digo, repasamos recién el 22 de septiembre, ¿no? Mirko hizo la denuncia, solemos hablar, ¿no? De las demoras que tiene el Poder Judicial, digo. Esto que estás relatando, digo, es común, digo, en cada denuncia, y más en situaciones tan delicadas, ¿no? Como la que estamos mencionando, una denuncia de abuso. No es común que todavía no haya habido ninguna citación formal a las partes intervinientes. Uh-huh. Tampoco es común que no hayan, notificado la admisión como querellante como corresponde, lo hayan hecho tras una visita en la fiscalía. Pero bueno, son cosas que pasan en el Poder Judicial esperamos que a partir de esto, de que se haya constituido como querellante, empiece a avanzar la causa. Uh-huh. Y se tomen testimonios y todo lo que vayamos aportando para esclarecer este hecho. Justamente sobre eso, porque vos hablaste de los que se constituyen en querellantes para aportar pruebas o para colaborar con la investigación, ¿no? Cuando hablas de testimonios, ¿ustedes tienen una lista de no sé si llamaros testigos, no sé cuál es el término, en una causa de este tipo? ¿Si tienen ahí ese respaldo de alguna manera? Sí, Sí, por supuesto. ¿Cómo lo llaman? Bueno, ¿son testigos? Sí, son testigos, pero más allá de eso, también en una causa de este tipo, este tipo de delitos, hay otras medidas que son importantes también, sí, bueno, que tienen que ver con pericias interdisciplinarias y bueno, todo lo que se tenga que hacer para esclarecer este hecho. Mm-hmm. Hablamos por ahí cuando surge el tema, ¿no?, de estas denuncias, que en un punto son muy muy complejas de probar, ¿no? Porque bueno, justamente por definición, generalmente ocurren en el ámbito privado, sin testigos, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque bueno, a veces uno escucha que hay gente que toma posición a favor o en contra y dice, bueno, termina siendo la palabra de uno contra la del otro. Sí. Bueno, justamente por eso. Lo que tiene que hacer la justicia es avanzar por ahí con pericias que determinen la personalidad de las personas involucradas, ¿no? Uh-huh. Eso sería como un punto de partida, más allá de los testimonios que se pueden aportar y, bueno, incluso algunos testimonios de víctimas que por ahí no se atreven a formular la denuncia, que también es válido, ¿no? Que la víctima pueda hablar en el momento que lo crea conveniente y cuando pueda hacerlo. A Mirko le llevó bastante tiempo, y bueno, pero lo pudo hacer y pudo avanzar en una denuncia. Y bueno, y en este caso tan complejo que bueno, que por ahí también como vos decías, se toma partido por uno por otro, y también teniendo, bueno, toda una cuestión política atrás, ¿no? Eso tiene mucho que ver también. ¿A qué te referís con esto, Daniela? No, digo, en las posturas, ¿no? En la postura, cuando uno toma postura, digamos, por uno por otro. Está bien. A ver, sabemos que el denunciado es un actor político, estaba en cumplimiento de sus funciones y lo que quiero decir es que, bueno, a la víctima le costó mucho hablar, sí, mucho denunciar y lo que esperamos es que la justicia avance en la investigación en este caso. Seguro. Digo, pasado ya 45 días, algo por el estilo, ¿cómo está Mirko, digamos, en relación a este tema? Porque, bueno, se lo vio primero muy muy sensible con este tema, pero bueno, después cuando surgió la denuncia, que fue, en este caso fue pública, no penal, de los compañeros de la agrupación Jóvenes Transformando, sí, como sintió, por lo menos lo que uno interpreta por sus posteos, sintió como un respaldo, ¿no? Sí, sintió un apoyo y bueno, creo que eso, bueno, mucha gente se lo hizo llegar y a partir de eso también surgieron nuevos testimonios que bueno, de chicos que han vivido las mismas situaciones que Mirko, ¿no? Pero bueno, como te digo, cada víctima tiene su momento de hablar, de poder denunciar. Esperamos que esto sea por ahí una herramienta para que puedan hacerlo, el avance de la causa y que bueno, y que alguien se haya animado a denunciar y que bueno, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Seguro. Te pregunto, digamos, no sé cuál es el delito, en todo caso, cuál será la carátula del caso, pero te quería preguntar por qué pena, cuál es la pena que, en caso de que sea culpable, ¿de qué estamos hablando? Mira, todavía las actuaciones no están caratuladas, ¿sí? Ah. A ver, acá estamos hablando de un delito de instancia privada, es un abuso sexual sin acceso carnal, por supuesto, pero bueno, eso también, digamos, tiene que ver con cómo sean caratulados estos autos y bueno, y cómo siga la causa de aquí en adelante, ¿no? Está muy bien. Por eso, a ver, de una condena no o de una pena no podemos hablar teniendo en cuenta recién el estado de la denuncia, que también llama la atención que hace más de un mes que estén en la unidad judicial y siga de la misma manera. Bien, ¿tenés confianza en que esto pueda avanzar? Teniendo en cuenta todo eso que dijiste, ¿no? También la cuestión política de fondo y demás. Sí. Confío en la víctima, creo en la víctima y bueno, y a partir de eso espero que la justicia atienda estas denuncias. Sabemos las falencias que hay en la justicia con respecto a este tipo de denuncias Y bueno, lo que vos decías también, el tema de cómo probar estas cosas, pero bueno, coincido que se cree en el relato de las víctimas y bueno, que pueda avanzar. Y por lo menos que bueno, que estas cosas, a ver, evitar que puedan volver a pasar y sobre todo con menores, ¿no? Sí. Que por ahí se encuentran mucho más vulnerables y bueno. Dos veces nombraste que hay menores involucrados. ¿Esto tienen ustedes bueno, relatos en ese sentido? Sí, sí. Cuando hablamos de que hay otras víctimas, ¿hay un número, Daniela? ¿Tienen ustedes, no sé, hay 2, 3, 5, lo que sea, de personas más que están...? Más de 2 seguro. ¿Más de? Más de 2 seguro. No lo puedo determinar con exactitud, pero más de 2 personas, además de Mirko que hace la denuncia, hay. O habría, en este caso. Sí, ¿y estos supuestos hechos ocurrieron cuándo? ¿Tenés esa precisión? No tengo la precisión. Algunos son anteriores a los hechos denunciados. Ajá. Y sé que algunos de manera contemporánea, así que... pero bien con precisión no puedo decirte exactamente. Muy bien. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho el contacto con Villano. Seguramente vamos a estar ahí hablando nuevamente. Nos interesa muchísimo el caso por bueno todas las implicancias que tiene y esperemos no que la justicia bueno empiece a dar respuesta, no, por lo menos dando estos pasos procesales para que la investigación se ponga en marcha. Sí, esperemos tener novedades en los próximos días. Eso es lo que más nos interesa y esperemos que así sea. Cuando vos hablas de novedades, novedades, ¿pensás en imputaciones? A ver, no sé si imputaciones, pero por lo menos ver un avance en la causa. Hasta el momento, como te repito, no hemos visto absolutamente nada. ¿Sí? Solamente la admisión de la constitución como querellante. Ni siquiera hemos tenido acceso al expediente. Al expediente sumario, porque no está en fiscalía. Entonces, en los próximos días entiendo que ya vamos a tener acceso. Sí. Y bueno, vamos a poder ver qué se hizo hasta ahora.